Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente el día de hoy, miércoles 7 de mayo de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República, hasta donde llega nuestra señal, a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer la información de lo que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit. Y bueno, dentro de la información que le tenemos, es de que llevará el PRI a los mejores candidatos a las elecciones. El líder de los priistas en el estado dice que sabe que el buen desempeño de una administración da muy buenos resultados. Así lo da a conocer precisamente José Luis Don Juan de la Peña. Y bueno, pues también la casa de todos se llama Nayarit, dice el gobernador del estado, Ney González. Y Ney González invitó a los nayaritos a seguir trabajando para continuar con el desarrollo de los nayaritas. Pero también, dentro de la información que tenemos, es de que bueno, siguen los trabajos allá en San Blas, le daremos información. Le daremos información de lo que está sucediendo también en el norte del estado de Nayarit. Y luego presentará la CTM a sus aspirantes que preparan para la elección popular. Eduardo Ruiz Arce aseguró que se conservarán los cargos públicos ganados por el sector obrero en las pasadas elecciones. Además, bueno, pues se está buscando por parte de las escuelas prohibir uso de celulares. Así de que bueno, es que algunos padres se están inconformes con esta medida de quitar los celulares a sus hijos. Pero bueno, es que ha habido una nueva modalidad donde graban pleitos, donde las utilizan para otro tipo de situaciones. Los celulares en las escuelas están a punto de prohibirse. Además, los adultos mayores les demandan más pensiones económicas e inicia también la Profeco un programa de verificación y vigilancia. Y en Nayarit dice el procurador general de justicia del estado que en Nayarit no hay ataques a los emos. El día de hoy, con Marco Antonio de Soa Sánchez, presidente municipal de Huancuelas, trataremos de entablar una plática, porque también allá hay mucho trabajo que se está realizando en aquella zona. Así de que bueno, pues esta y mucha más información también la daremos a conocer, de cómo está promoviendo en Infonavit la vivienda, el uso de las viviendas usadas, ya que en Nayarit hay más de 56,000 casas abandonadas en todo el estado de Nayarit. 56,000 casas abandonadas en Infonavit. Bueno, pues está promoviendo la vivienda usada, así lo dio a conocer la delegada de esa institución en Nayarit. Además, inicia a sacar para el programa para el productor. La Secretaría busca equilibrar los precios en los mercados y le daremos unos momentos más de qué se trata. Además, también está lista la terna ya para la elección del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, poco más de una semana que concluya el último periodo ordinario de sesiones. Bueno, vámonos así con la información del día de hoy. Es que también, bueno, pues se están dando ya los festejos en todo el estado de Nayarit. El gobernador Ney González Sánchez y su esposa Charo Mejía, presidenta del DIF, bueno, pues entregaron alegría y felicidad de manera anticipada a las mamás de Rosa Morado con motivo del Día de las Madres. En la cabecera municipal se llevó a cabo la celebración, esto fue el día de ayer, y vean, se dio a conocer eventos similares llenos de cariño y de reconocimiento para los madres por todo el estado de Nayarit. Se realizaron varios municipios, incluyendo la capital del estado de Nayarit. Las madres se reunieron en la plaza principal de Rosa Morada el día de ayer, además de disfrutar muy contentas de baile y regalos. Se beneficiaron de los servicios médicos ofrecidos por la institución de manera totalmente gratuita. Además, acudieron mujeres tanto de la cabecera municipal como de otras poblaciones como Somatlán, Llano del Tigre, San Miguelito, Pescadero y San Juan. Gracias a esta fiesta en su honor, las mamás pudieron disfrutar del festival con sus familias, y en ese evento, que estuvo amenizado por un grupo musical al compás de la música, bueno, pues bailaron hasta el anochecer. El gobernador Ney González y su esposa Sara Mejía, de manera anticipada, les llevaron su fiesta del Día de la Madre y dieron a los presentes una tarde de fiesta y de alegría con un mensaje de reconocimiento, respeto y felicidad. Bueno, pues esto se llevó a cabo precisamente el día de ayer allá en Rosa Morada. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, Maraí, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy bien, licenciado, adelante. Me da mucho gusto. Oye, mira, pues queremos participar en el sentido de que en la radio escuchamos sobre la credencial del elector, que dice que si tiene CELOFE, nos dicen que hay que cambiar la credencial. Y en la televisión dicen una cosa y en la radio dicen otra cosa. Nosotros quisiéramos que ustedes investigaran y nos dijeran la realidad de las cosas para saber a qué atenernos. Porque en el radio dicen que no, que es buenísima, este lo ve. Y en la televisión saben que no, que hay que cambiar la credencial. Entonces, pues ahí les agradecemos que intervengan y ojalá que se consiga. Otra cosa, mira, ahora que el tránsito es municipal, pues queremos precisamente hacer un llamado precisamente a los muchachos. En el sentido de que se pongan atención a los conductores de vehículos. Volvemos a la carga precisamente porque decimos esto, por el hecho de que veo muchas mujeres y hombres que conducen un vehículo, lo llevan en el brazo a uno de sus pequeños hijos, como que si lo fueran exhibiendo o que si pudieran ellos pretender demostrar sus conocimientos en el manejo, pero no saben el accidente que pueden provocar precisamente con esa situación. Y ojalá que pongan remedio porque las cosas se pueden poner más problemáticas. Otra cosa ya por último, pues el dólar del gobierno que sigue habiendo parejo, pues hay que decirle al MEI que ya lo cambie, oye, por el hecho de que pues no es beneficio precisamente para todos los medallistas, es únicamente para cierto grupo de que él tiene documentado ya precisamente, y si tiene 6 municipios bien dotados de suficientes recursos, hay 15 o 14 que están abandonados totalmente. Lamentablemente lo vemos en la realidad, porque bien, en nuestro pueblo no hay nada beneficioso por el sentido de que siga lloviendo parejo. Aquí no ha llovido nada y definitivamente estamos conscientes de que este eslogan debe desaparecer precisamente del Estado por el hecho de que se lo apliquen en ciertos municipios nada más, por el hecho de que es lo que son beneficiados, ¿verdad? Entonces les encargamos, señores, y sigan adelante con su programa, y muchas gracias y muy amables. Bueno, pues ahí tenemos el comentario de, precisamente, de el señor Roberto Monreal. Y bueno, el gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, emitió la convocatoria pública para la licitación de la pavimentación, precisamente, del tramo carretero, en la carretera federal número 15, Somatlán, Llano del Tigre, en el municipio de Rosa Morada. De acuerdo con la información de esa dependencia, la fecha para la visita al lugar de esa obra, de esta obra de infraestructura urbana, está prevista para el 12 de mayo, la junta de declaraciones el día siguiente y la apertura técnica para el día 20 de este mismo mes. A la venta de vasos, previa solicitud por escrito de los interesados, será a partir de la publicación de la convocatoria y la fecha límite hasta 7 días naturales antes de la apertura técnica en la Oficina de Concursos y Precios Unitarios de la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, en otra información también, la Coordinación de Incendios Forestales de Nayarit informó que tras 6 días de trabajo para sofocar el incendio que se registró en el ejido Las Glorias, Sierra de Vallejo, en el municipio de Compostela, bueno, quedó liquidada la tarde del sábado 3 de mayo. El incendio dio una afectación de 333 hectáreas, 133 hectáreas de arbusto y matorrales y 200 de pastizales. Para sofocar el incendio, que iniciara el 27 de abril, se utilizó el helicóptero arrendado por CONAFOR, el cual sirvió para traslado de combatientes y víveres, y también se realizaron 38 descargas de agua de 1.200 litros cada uno en zona de difícil acceso para el personal en tierra. Además, también se utilizaron 4 avionetas rentadas en la región por CONAFOR y gobierno del Estado, mismas que apoyaron los 10, 1 y 2 de mayo durante 22 horas y realizaron un total de 151 descargas. A partir del 3 de mayo se realizaron trabajos de liquidación en áreas inaccesibles para el personal, combatiente a través del uso del helicóptero. Y bueno, pues ahí tenemos esta información precisamente de lo que está sucediendo allá en el sur de nuestro estado. Además, bueno, también el PRI está listo para llevar a los mejores hombres a las elecciones. Y bueno, el alcalde recién nombrado líder de los priistas en el estado, José Luis Don Juan de la Peña, pues afirmó que el partido va unido a las próximas elecciones y pese a este nombramiento representa un gran reto por los tiempos políticos que se viven actualmente y van por todo en las elecciones del 6 de julio. Luego señaló que la experiencia y el éxito de un partido político en el gobierno va pues, directo al éxito como partido. Por ello dijo que el buen desempeño del gobernador del estado, Ney González, será premiado en las elecciones, ya que cuando un gobierno no actúa de acuerdo a las necesidades de la gente, el pueblo castiga con votos en contra. Y luego pues en San Blas, Nayarit, ha habido cambios en San Blas, en el ayuntamiento que preside Rosario Sandoval, quien está agradeciendo, bueno, pues el respaldo de los ciudadanos a su administración. Y bueno, también se dan fuertes inversiones en el municipio de Ruiz. Alfredo Rivas, oíste que te desocupaste, bueno, pues buenos días. Buenos días, Nadie, buenos días a todo el auditorio en Tuxpan. Tenemos muchas llamadas, Nadie, a través de la línea telefónica 2320002, la línea que tenemos disponible todos los días para que nos llamen. Y pues, aquí estamos Nadie echándole ganas en el noticiero Punto y Aparte. Sí, bueno, pues, en información nacional, fíjate que, bueno, pues el presidente de la República, Felipe Calderón, pues firmó el decreto promulgatorio de la reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización con el objeto de crear transparencia para los ciudadanos. Fíjate que el presidente sostuvo que en este gobierno no puede haber espacio para la corrupción, el despilfarro o el mal manejo de recursos, por lo que esta medida es necesaria. El decreto destaca entre sus objetivos el establecimiento de un presupuesto basado en resultados, en el reforzamiento de la fiscalización de los recursos públicos y en la obligación de administrarlos bajo el principio de transparencia para rendir cuentas claras a los mexicanos. Así instruyó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carsten Carsten, a ahorrar un 5% anual del gasto operativo del gobierno y tomar las medidas necesarias para que a partir de este año se incorpore un enfoque transparente de cumplimiento de resultados. Y bueno, pues además se busca que con el proyecto del presupuesto para este 2009 se mejore la calidad de los indicadores estratégicos, se evalúen los programas de manera rigurosa y se reporten puntualmente sus resultados al Congreso de la Unión. Además, convocar a los gobiernos estatales y municipales a sumar esfuerzos y coordinarlos para implementar de manera gradual pero eficaz el presupuesto basado en resultados en toda la República Mexicana. Bueno, pues ahí tenemos este llamado que hace el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Tenemos información policiaca. Adelante, Alfredo Rivas. Así es, Madaí, pues siguen dándose los casos de suicidio, Madaí. Ahora ahorcado fue encontrado un... Lamentable, ¿no? Lamentable que se sigan dando este tipo de actos. Más en los jóvenes, Madaí. Ahorcado fue encontrado un tipo dentro de un predio enclavado en el Guajolote, perteneciente al municipio de Rosa Morada. El hallazgo se reportó a las autoridades ministeriales a las 7:30 de la mañana del martes del día de ayer. Y por ello los policías, investigadores y peritos se trasladaron a ese sitio, en el predio denominado el Guajolote, en donde, pendiendo de un árbol y atado al cuello con una soga, se encontraba el cuerpo sin vida de Armando Flores de la Cruz, de 23 años de edad, quien era nacido, originario y vecino de Rosa Morada, quien radicaba en la colonia Las Liquitas, quien pereció por asfixia por ahorcamiento. Eliseo Cimental Toledo, propietario de dicho predio, dijo a las autoridades ministeriales que a las 6 de la mañana del martes él se dirigía a laborar en sus parcelas cuando al pasar por el Guajolote se percató de la presencia del cuerpo sin vida, dando por ello al Ministerio Público del Fuero Común la información. Madre. Y luego fíjate que Alfredo, hay una medida que están adoptando por ahí algunas escuelas, porque los jóvenes actualmente disfrutan de grabar los pleitos callejeros, principalmente entre mujeres, fíjate, entre mujeres. Y esto lo va a conocer una profesora de educación, profesora y coordinadora de servicios de educación complementarios de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Eulogio Parra, donde el personal docente ha tomado la decisión de prohibir el uso de celulares al interior del plantel educativo, pues los videos violentos y de sexo explícito son comunes entre la población estudiantil. La ley no prohíbe esta situación, pero los maestros argumentan que han tomado esta medida, pero dicen estar preocupados por el tipo de videos que están circulando entre sus alumnos. Sin embargo, esta medida pues no es del todo aceptada por los padres de familia, quienes justifican la utilización del celular en sus hijos, pues explican que es una medida para tenerlos controlados. Lamentablemente esta tecnología es mal utilizada por los adolescentes, quienes tienen como pasatiempo grabar los pleitos callejeros y subirlos después a las páginas de internet. Y los celulares son un problema en la escuela, porque los jóvenes les gusta grabar los pleitos entre las jovencitas y subirlos a internet. Muchos de ellos graban sexo en las escuelas. Se les ha dicho a los padres de familia que si van a comprar un celular a sus hijos, que se los compren solamente con las funciones básicas, sin MP3 y sin cámara. El problema es que los jóvenes no quieren estos celulares, ellos quieren celulares que cuestan hasta 3,000 pesos. Por eso los padres vienen a reclamar esos aparatos cuando se los quitan. Bueno, por otra parte, se comenta que la prohibición de celulares en la escuela fue bien aceptada por algunos padres de familia, ya que durante el mes de febrero llevaron a cabo pláticas donde se explicó los peligros del mal uso de esta tecnología. Y bueno, pues dicen algunos profesores que algunos padres se inconforman con esta medida y siempre ponen excusas cuando se recogen los celulares de sus hijos y hasta vienen a reclamarlos. Y otra maestra dice que los pleitos entre jovencitas, sexo entre ellos mismos, son más comunes ya ahora en la actualidad, Alfredo. Así es de que, y en realidad fíjate que nos hemos requemado algunos videos por ahí, digo, videos de pleito, ¿no? Claro, donde efectivamente se ven los uniformes y bueno, pues de hecho sabe uno muy bien a qué escuela pertenece. Así es, ¿no? Y te metes en el internet y ves cada cosa. No, pues. Todo eso, ¿verdad? Tenemos otra llamada, Madrid. Adelante, buenos días. Ahí. Buenos días. Sí, adelante. Mira, Madaín, quisiera la posibilidad de que el pueblo de Nayarit, principalmente Rosa Morada, pues se diera cuenta de esto, que realmente da tristeza, coraje, rabia, por la sencilla razón, ¿verdad?, de que el año pasado, en el poblado de Providencia, se suscitó un caso, ¿verdad?, mucho, muy lamentable. De una nenita de 4 años fue violada. Entonces, pues tal parece, ¿verdad?, que el violador, pues tranquilo de la vida, como si nada hubiera pasado, se pasea por ahí, ¿verdad? Y pues esta es una burla precisamente para las familias de esta nenita, ¿no? Estuvo por aquí conmigo Samuel Morales Zavala, que es el abuelito de esta niña. Y fíjate que, y fíjense bien que uno de los casos lamentables es que tal parece que el violador lleva el mismo apellido, Salvador Zavala, nada más que es un hombre grande, ya digo, de 68 años, y hacer eso, qué barbaridad. Y tal parece que sucedió que él, en cuanto llegó a la cárcel, salió por la intervención de un funcionario que omito su nombre, ¿verdad? Más adelante yo pienso que si esto no se da, a que se dé una, ¿cómo se dice?, que se dé una atención al caso, pues sí tendremos que decir el nombre de la persona. Y ya mucha gente lo sabe, ¿verdad?, pero yo por el momento lo omito. Solamente quiero que el pueblo de Nayarit y principalmente Rosa Morada se dé cuenta de las cosas que se están suscitando y que eso no puede ser posible, Madaín. Yo con esto, ¿verdad?, pues ahí lo dejo. Sí. Ahí lo dejo, ¿verdad?, y agradezco la oportunidad. Y ojalá sea la justicia para esa familia que se siente burlada de este amigo, ¿verdad?, que porque está poderosamente apoyado por alguien alguien fuertemente en el gobierno, digo, pues hagan esas cosas, Madaín. Muy bien, don Nacho. Muchas gracias. Agradecemos este comentario y denuncia que hace. A Al contrario, agradezco yo a Maraguín. Gracias a ustedes desde Pericos, municipio de Rosa Morada, muchísimas gracias. A la gente que se comunica desde otros municipios, también a la gente que se comunica con nosotros del norte del estado. Y bueno, pues hay México y Nayarit no escapa de esto, se dan muchas situaciones de injusticias y bueno, pues desgraciadamente aquí en el programa siempre estamos dando a conocer injusticia tras injusticia que se cometen en nuestro México diario. Y bueno, nosotros como medio de comunicación tratamos de colaborar para que este tipo de injusticias ya no se cometan más. Recientemente, bueno, vimos una información que de acuerdo a las estadísticas del Cerezo, de aquí de Nayarit, pues el delito más común entre los internos es el robo calificado, luego después le siguen el homicidio, por lo que los abogados litigantes proponen deducir sanciones para este delito. Para ello el litigante Emeterio Mondragón Bastida, secretario de la Federación de Abogados de Nayarit, urgió la necesidad de legislar en torno a este delito que podría contribuir a terminar con la sobrepoblación que vive en el interior del penal de Tepic y al mismo tiempo garantizar un castigo a quienes cometen el delito de robo calificado. Y que dice, le diré que hay muchas formas de procesar a una persona por este tipo de delitos sin necesidad de estar privado de la libertad. No se trata de los delincuentes por robo que se queden sin castigo, sino de modificar su rehabilitación, misma que podría efectuarse mediante alternativas de sanciones como el establecimiento de programas de rehabilitación y los trabajos a favor de la comunidad, en donde el ayuntamiento, en coordinación con los gobiernos del estado, bueno, pues podría implementar un programa para los transgresores de la ley que al mismo tiempo que se rehabilitan paguen su castigo. Esta propuesta se ha dialogado ya con las autoridades concernientes, tanto en el Poder Judicial como en el titular de la Procuraduría del Estado, a fin de que se analice su viabilidad. Y bueno, es que es la verdad, fíjate que, Alfredo, desgraciadamente hay gente que está en el Cerezo porque robó para comer, y bueno, los robos se dan en las tiendas que de Soriana, de Ley, de Walmart, de Aurrera, que de Gigante, muchos lo hacen para comer. Es como la situación, es otra injusticia más de las mujeres que están todavía en la cárcel porque les encontraron 2-3 kilos de camarón, y son muchas las injusticias que se cometen. Es algo injusto porque lo hacen para comer. Hay quienes están en el gobierno y roban nomás por enriquecerse y ahí andan todavía de candidatos. Así es, ¿no? ¿Eh? Eso lo vivimos cada 3 años, cada año aquí en Nayarit, porque cada año tenemos elecciones, cuando no son federales, son locales, son municipales. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, ahí que a veces se cometen injusticias que pues no se vale, la verdad no se vale, porque la justicia no es pareja, madre. Hay quienes, como dices tú, están robando y traen licencia para robar, y hay quienes por robarse una pieza de pan o robarse una caja de refrescos o algo, están condenados a 10 o a 10. Pero otra vez, tuvimos la oportunidad de ver una muchacha que había robado para unos ropitas de bebé para llevárselas a arropar a su niño, o sea, se las encontraron, y bueno, pues dejó al niño y está purgando condena ahí en el Cerezo, ¿no? Estamos hablando de que el Cerezo tiene una sobrepoblación con este tipo de delitos, y ellos podrían, bueno, pues no sé, remediarse con sanciones que se pueden aplicar en coordinación con los ayuntamientos y gobierno del estado, sanciones, no sé, que puedan realizar trabajos comunitarios o algún otro programa de rehabilitación, ¿no? Alguna forma de castigo, ¿verdad? O sea, no se justifica el que, claro, el no, que no se... hayan robado poquito, que es, no, o sea, están cometiendo un delito, pero de acuerdo al delito que se comenta debe ser el castigo, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que hace tantos ilícitos fuertes y están fuera de la casa. Ahí está Raúl Salinas de Gortari, ya le van a regresar el dinero. Se lo van a regresar. Luego, aquí está la denuncia que acaba de hacer Don Nacho, o sea, ¿verdad? Son van a regresar el dinero, graves a Raúl Salinas, le van a regresar 120 millones de dólares que tenía por ahí en Suiza, y pues, todas esas cositas que dices tú, ¿qué nos pasa? Tenemos una llamada, madre. Adelante, buenos días, ¿quién nos habla? Señores, buenos días, habla Villalobos, oiga. ¿Qué dice mi toro? Aquí navegándole a la vida, patroncito. No hay otra. únicamente quería insistir nuevamente a Tránsito Municipal, ¿verdad? Sobre una seña, como poner algo a una... Sí, una palmeta, un pañamiento. Precisamente aquí, en frente del hospital, ¿verdad? El sábado sucedió otro accidente feo en una moto, una señora con unos niños y se golpearon. No, hombre, pues le voy a dar una cámara para que me esté tomando ahí, se me hace que usted la vea como reportero de nota roja ahí. Si así me quedo temblando con la azúcar a más de 600, viéndola con la cámara, olvídate. Dígale a Jorge Godínez, hombre, de mi parte, que yo la pongo, que me la traiga la palmeta, yo soy capaz de hacer una palmeta grande para que no den vuelta en uno, ¿sabes? Sí, mañana le vamos a tener respuesta a esa solicitud. Dígale, señor Godínez, hombre, sí, que es necesario, ni siquiera han venido a ver, ni toman en cuenta nada. Muy amable, señores, era todo, gracias. Agradezco, don Luis Villalobos, el popular toro. Y el robo de aquí de Tuxpan, acá saludamos, que siempre está precisamente ahí en al pendiente siempre. Mariscos a los viejos. Ahí mero, ahí está el enemigo, el toro Villalobos. Al ¿bien? Pendiente. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes quiero decirle que hay 56,000 casas abandonadas en el estado de Nayarit. El Infonavit, bueno, que ya está promoviendo de la vivienda usada, así lo señaló la delegada de esa institución, que dice que es importante dar prioridad a ese tipo de casas. Dice que ha sido casa abandonada en todo el estado y hay que darles uso y van a tratar de que sean usadas. Y bueno, el Infonavit se está preocupando por esta situación. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Queremos saber tu opinión. Hola, ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte y bueno, pues seguimos con más información. Tenemos en la línea telefónica al senador de la República, Francisco Javier Castellón Fonseca, de la Ciudad de México. Adelante, buenos días, licenciado. Buenos días, Maraín, me da mucho gusto saludarte aquí, Alfredo. Hace un rato comenzamos a comentar lo que está pasando acá en la Ciudad de México. Para lo cual también quiero informarles, por supuesto que acá el tema principal es la realización del debate sobre el petróleo, que iniciará el próximo martes 13 en la capital de la República, con un debate acerca de la viabilidad de la reforma energética en las instalaciones del Senado de la República. Pero quiero decirte también ahí que el día de hoy la comisión del Senado que yo presido, la Comisión de Ciencia y Tecnología, junto con la comisión, con la Facultad de Economía de la UNAM, organizamos hoy un seminario que durará todos los miércoles, que durará todos los miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de México, y donde abordaremos con especialistas todo lo referente a la reforma energética. Hoy en la Facultad de Economía esperemos que se transmita en vivo por el canal del Congreso, sino para que la gente allá en Nayarit lo vaya siguiendo. Estará Rolando Cordera, estará también David Ibarra, que fue secretario de Hacienda en el gobierno de José López Portillo. Va a estar también Francisco Rojas, que fue director de CEDEX, y Víctor Rodríguez Padilla, quien es un especialista en el transición energética. Entonces acá estamos trabajando en lo que se refiere al debate con el petróleo, y hoy también comienza de nueva cuenta la comisión permanente, que es, acuérdate, la comisión de diputados y senadores que se queda durante los periodos de receso Maraí. Entonces ahí van las cosas. Esperamos que estar informando todos los días acerca de cómo se está dando la cuestión del debate acerca del petróleo y cómo pensamos que deba desarrollarse la industria petrolera en este país. Nada, y toda vez que ayer el petróleo mexicano pues ya costó más de $100, está cerca de $104 el barril, así que imagínate cómo están las cosas. Bueno, pues sí, así es. Y bueno, en la cuestión del PRD nacional, ¿cómo va la situación, senador? Pues, tú lo sabes, así como se difundió mucho a nivel nacional, el Consejo Nacional sesionó en la Ciudad de México los simpatizantes de China, que son minorías del Consejo Nacional, se salieron para no hacer quórum. El Consejo Nacional convocó en una segunda convocatoria, porque sigue siempre en todas las asambleas, sesionó con aproximadamente 120 consejeros. Estos 120 consejeros nombraron a Guadalupe Fortuna Alfonso como presidente sustituto del Partido de la Revolución Democrática, situación que fue desconocida por Alejandro Encinas y sus simpatizantes. En estos momentos, por supuesto, la situación está todavía anormal. Guadalupe Acosta es ahora el presidente del instituto, es impugnado por Alejandro Encinas y por la gente de Izquierda Unida, Gerardo Fernández Noroña, la gente de Bejarano, y esto claramente tiene una demanda ante el IFE para desconocer la personalidad de Guadalupe Acosta como presidente del PRD. Entonces, en estos momentos así están las cosas. Nosotros confiamos en que el ICE reconozca a Guadalupe Acosta y al Consejo Nacional del PRD como órganos facultados para dirigir al partido, y el propio Consejo Nacional comentó que hasta el día 23-24 de junio en que se pueda realizar un congreso de todos los militantes del partido, para entonces el PRD tendrá diligencia definitiva. Por lo pronto, así están las cosas en el partido Madaí. Esto no afecta sobre todo a Nayarit, donde tenemos ya un proceso electoral caminando, un proceso electoral en fuerza. Ya hay tres candidatos en la mayor parte de los municipios. El día pasado estuve en Santiago Madaí, me tocó formar parte de una comisión para que las diferentes corrientes que participan al interior de la alianza se pusieran de acuerdo, se comprometieran a no cortejearse mutuamente, a hacer un pacto de no agresión, pero también a exhortar a nuestros precandidatos, tanto a regidores como a diputados como a presidentes municipales, pues que salgan a hacer campaña, que salgan a hacer precampaña, que no solamente hablen a favor de nuestra coalición, sino que también puedan también ellos pues rescatar la situación de la población maraí. Empezaron los precandidatos a hacer campañas en prácticamente todos los municipios. Sí, bueno, nos levantamos con una sorpresa de que Carlos Salinas de Gortari, bueno, está de vuelta ya, está en la Ciudad de México, está con un libro que se llama La Década Perdida, y donde habla acerca de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a los que lo utiliza como neoliberales que contribuyeron al desastre en el país, y bueno, también arremete contra Andrés Manuel López Obrador como el populista que manejó las leyes a su antojo. Está de regreso Salinas de Gortari. Bueno, pues a Salinas lo ha juzgado la historia, Madrid, y bueno, quien fue el que implantó el modelo neoliberal para hacer funcionar al gobierno de este país fue precisamente él. Yo no quiero más que recordar que quien se entregó en Cabamex, quien lo vendió a las empresas privadas, quien vendió Telmex a las empresas privadas, quien vendió prácticamente todas las empresas que tenía el Estado, fue Salinas de Gortari. Quien entregó, quien planteó, por ejemplo, la privatización del ejido, que es lo que nos tiene con múltiples conflictos al interior de los ejidos, fue Salinas de Gortari. O sea, él fue el que dio procede a la gente, él provocó el cambio en la ley agraria y explicó también problemas de funcionamiento de las asambleas ejidales. ¿Quién otorgó, por ejemplo, a la iglesia la posibilidad de participar en política tan abiertamente? Fue Salinas de Gortari. Entonces, lo que está haciendo Salinas es lo que está haciendo prácticamente aquel ladrón que dice, allá va el ladrón, ¿no? Para que la gente desvíe la atención hacia otros que no son más que cómplices de él mismo. Ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón podrán decir que no tienen nada que ver con Carlos Salinas de Gortari, porque son los continuadores de su misma política. Realmente no es otra cosa más que un cinismo desbordado. Yo pienso que incluso la salida de Carlos Salinas de Gortari en este momento es para desviar la atención del debate petrolero, desviar la atención de la movilización que realizó el movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador para estar en contra del gobierno. Yo creo que la aparición de Salinas está alentada más ahí por el propio gobierno de Felipe Calderón. Para él es mejor que aparezca, que la atención se desvíe hacia lo que diga Salinas y que el asunto del petróleo pase a segundo plano, Maraí. Hugo, licenciado, ¿cuándo andará usted por aquí en Nayarit? Ya el viernes, mañana todavía tengo un evento en la Academia Mexicana de Ciencias. Hoy tengo lo del seminario del petróleo, mañana toma posición la nueva presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Y el viernes por la mañana estaré en Nayarit, estaré en Iría Santiago, estaré en Sauta para entregar unos compromisos. En Sauta entregaremos un lote de para desayunos escolares, de tazas, vasos y esas cosas. Y posteriormente estaré en la preparatoria número 2 de Santiago. Y estaré viernes, sábado y domingo por allá. La próxima semana saldré del país atendiendo también otra comisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues esperamos que verlo por ahí, tratar de hacer pues un punto de vista referente a los temas también estatales, que es muy importante no dejar de lado, licenciado. Le agradezco mucho esa información. ¿Algo más que desea agregar? Nada, muchas gracias, Madrid. Pues es estar al pendiente. Yo ya quiero estar en Nayarit para atender las cosas de la campaña electoral local y esperemos que las cosas vayan bien para las fuerzas progresistas de nuestro estado. Muchas gracias, Madrid. Ahora estamos, licenciado. Gracias, luego. Información precisamente de lo que está ocurriendo ya en la capital del país, los movimientos que está realizando el Frente Amplio, lo que sucede en el interior del Partido de la Revolución Democrática, lo que sucede también con la reforma energética, y bueno, pues por ahí los comentarios del licenciado Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la República. Y bueno, estábamos hablando precisamente de que se fomenta por parte del Infonavit. Precisamente se está fomentando pues el mercado secundario de vivienda usada. Así lo dio a conocer la delegada de la institución, Diana Félix Andrade, y expresó que en el estado este tipo de casas son una buena opción de compra, ya que existen 58,000 casas abandonadas en todo el estado. Y explicó que según los registros de los constructores que están en el programa total de vivienda, hay 58,000 abandonadas, y es una cantidad muy alta, y estamos seguros de que al menos el 10% será ejercida, pudiera ser ejercida por el Infonavit en el estado. Tenemos otra llamada telefónica, adelante. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, Maraí. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos que me escuchan. Hablo nada más para recordarles a todas las madrecitas giratarias que por parte del Comisariado Ciudad de Tuxpan, una vez más, se les celebrará su día el día domingo a partir de las 5 de la tarde en el Solicidad, y se han invitado a todas las madrecitas giratarias. Y aprovecho la ocasión también para saludar a todas las madrecitas del municipio de Tuxpan, decirles que pasen un feliz día este 10 de mayo. Bueno, pues ahí está la invitación. La invitación, ¿es para cuándo? El domingo 11 a las 5 de la tarde en el Auditorio Equidad. ¿Y será para puras mamás? ¿Para puras mujeres? Para puras equidatarias. Bueno, pues donde no se va a permitir, aunque sean equidatarios, no se va a permitir la entrada de hombres. Ah, claro que no, eso sí, en sus extremos, posteriormente el día que les toca, el día del papá, así, no creas que es por esta temporada, por este año, lo hemos venido haciendo en toda mi administración. Uh-huh. Es la tercera ocasión que vamos a festejar. ¿Habrá regalos? Claro que sí, y muchas sorpresas, diversión, y hasta un grupo musical ahí para que suelten la polilla. Ándale, después, pues se vuela la barra al comisariado Ciudad Lázaro Araiza, como siempre. Así es, Maraí, y ahí estamos, a las órdenes. Te agradecemos, comisionado, gracias. Hasta luego, gracias, Maraí. El presidente, claro, pues el presidente del comisariado Ciudad de Queda Tuxpan, Lázaro Araiza, vamos pues siempre volándose la barda con las festividades de que ha tenido dentro de su administración en el ejido, Lázaro Araiza. Bueno, pues ahí tenemos cumpliéndole a los secretarios, como siempre. Y bueno, pues seguimos con más. Con más información, están ya la lista, lista la terna para la elección del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Así lo pusimos aspirantes, son el día. Son Elvia Aldara Zapari y José Martín Mayorga Martínez y José Ramón Armoneco Maldonado, pero aún no se define cuándo se solicitará su comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sobre este tema, bueno, pues el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Fran Velázquez Ibarra, informó que se analizará la trayectoria y experiencia de cada uno de ellos. Dice, vamos a invitarlos para que nos digan las razones, los motivos, los argumentos del por qué quieren acceder a presidir el Tribunal de Justicia Administrativa, se lo dice Fran Velázquez Ibarra, y señaló que se analizará la trayectoria también de cada uno de los aspirantes. De cada uno de los aspirantes estará analizando el por qué quieren participar. Precisamente se analizará la trayectoria de cada uno de los aspirantes. Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica precisamente a la presidenta municipal de San Blas, doña Chayito Sandoval. Así la conoce la gente que la aprecia por allá en San Blas. Es una de las personas muy queridas ahí en San Blas, Nayarit. Y bueno, pues Rosario Sandoval está al frente del ayuntamiento desde que pidió licencia al presidente Miguel Bernal. Y bueno, pues los trabajos no se han parado, las obras siguen. Estábamos comentando el día de ayer que precisamente pasamos una entrevista que logramos captar con ella sobre el trabajo que se está realizando en el centro de la ciudad. La obra pública no se ha parado, los cambios que se hicieron dentro del gabinete, cómo se conforma ya la nueva administración para seguir fuerte trabajando en pro de los ciudadanos de San Blas. Presidenta, buenos días. Buenos días, Javi, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí, presidenta, dándole a conocer a la ciudadanía y sobre todo comentándole que el día de ayer precisamente pasamos una entrevista que logramos captar de días pasados ahí en las oficinas de la presidencia, donde se sigue con la obra pública tambor batiente ya en San Blas. Así es, estamos trabajando como que si no hubiera pasado nada, con muchas ganas y uh-huh. con mucho gusto. Presidente, nos hablaba precisamente de un trabajo que se va a realizar por ahí en el Conchal, de que los trabajos de caminos a la cosecha, de que en las colonias los empedrados, la rehabilitación de agua potable, de drenaje, alcantarillado, los empedrados, que no se ha parado, que siguen las solicitudes de la gente que confía en el gobierno municipal. Así es, nos siguen llegando, le estamos dando lo más rápido respuesta a las solicitudes que nos están trayendo. Estamos también adoctrinando algunas calles. Aquí en la colonia Benito Juárez, para la entrada a la escuela secundaria de Cafetera, era una necesidad ya inminente y estamos tratando de que se hagan antes de que lleguen las aguas para que no dejen de tener afluencia los maestros y alumnos a esos pueblos. Sí, presidenta, por ahí se habla de un gran festejo para el Día de las Madres. ¿Dónde será y bueno, pues, de qué consta este festejo? Oye, Javi, muchas gracias por darme la oportunidad. Mira, voy a aprovechar para invitar a todas las madres del municipio de San Blas. Va a ser el día viernes. ¿Día viernes? 9 de mayo a las 5 de la tarde en el Casino Pacífico. ¿A las 5 de la tarde? Así es. Todas están invitadas, van a ser las reinas, no se van a arrepentir. Nos vamos a tratar muy bonito. ¿En el Casino Pacífico? Así es. Está ahí en el centro de San Blas. Sí, es muy conocido el Casino de San Blas. ¿Ahí se estarán congregando todas las comunidades o será solamente para la gente de la cabecera? Mira, mira, nosotros tenemos muchas solicitudes ya de las comunidades, ya les tenemos respuesta, me imagino que el día de hoy y mañana van a estar pasando por sus regalos o en su momento hubo algunas comunidades que me pidieron para terminar de completar el pago de su música, entonces hoy y mañana les vamos a dar esa respuesta. Y no hay problema, la que se quiera venir también para el día 9, aquí las vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, un gran festejo se espera, ¿no? Que para mí el Día de las Madres no es más eso, es todo el mes, todo el año.